Mi Gym en Casa, episodio 262. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, con una nueva intro porque tenemos novedades. En septiembre os dije que empezaba la temporada, pero casi que realmente tengo que decir que la temporada empieza hoy, en octubre, porque va a haber cambios sustanciales, creo que positivos para todos. Bien, ya habéis escuchado que no es la intro esta rollete que os hacía de publicidad de 5 o 6 minutos. Pues, ¿por qué? Bueno, os voy a contar por qué un poco, por brevemente. Ya sabéis que me gusta, cuando hay cambios en el proyecto, cuando hay cosas diferentes, contaros el porqué. Me parece que puede resultar interesante. Sabéis que este proyecto es, intento que sea lo más transparente posible y fruto de ello, pues os cuento los porqués. En septiembre he estado haciendo solo un episodio a la semana y he estado bastante liado con lo de Séneca, el libro de Séneca, que por fin ya están las correcciones acabadas, ya era cuestión de maquetación y tal, que creo que llevará poco tiempo hasta que esté publicado, ya os iré comentando por aquí. Y repasé, bueno, yo llevo un control del tiempo que dedico al proyecto, a cada cosa, y me di cuenta que al hacer el podcast premium y al hacer el podcast en vídeo para ponerlo en YouTube, me estaba llevando el doble de tiempo que me llevaba antes. Es decir, para sacar un episodio a la semana necesitaba las mismas horas que para sacar dos de los que hacía antes. O sea, la edición de vídeo sobre todo es lo que más tiempo me llevaba. El tema de la intro esta en publicidad que estaba grabada, que aparte de... A ver, sí que es verdad que ha funcionado. Ha habido más... Os habéis apuntado más socios estos dos meses. Imagino que habrá sido por eso, no lo sé, pero... Nunca lo podemos saber a ciencia cierta, pero imagino que habrá sido por eso, lo cual está genial, pero resulta que al final el objetivo principal de este proyecto es la divulgación, llegaros al otro lado, ¿no? A donde estáis vosotros, tocaros algo dentro y que os haga pues cambiar para bien o ser más conscientes o lo que sea, ¿no? Que os hagáis socios, financia el proyecto obviamente y también os aporta herramientas para ello, herramientas prácticas, claro, sencillo para ello. Y poniendo el foco quizá demasiado en el otro lado, pues realmente, aunque sí que tiene gracia, ¿no? Que sí que económicamente estaba funcionando mejor, pero realmente yo no me sentía bien alineado con el proyecto haciéndolo de esta manera, ¿no? Me gusta hacer dos episodios semanales, como que cojo más ritmo, como que estoy más conectado con vosotros. Y bueno, entonces fruto de ello, sobre todo eso, de que es que si no, solo podía hacer uno a la semana, me pasaba más tiempo editando que grabando el podcast, pues de ahí viene este cambio. Como os decía, ya no hay podcast premium, es decir, todos van a ser premium, si hay tomas falsas se quedarán ahí, bueno, o igual los pongo al final. También porque los socios no podíais acceder a iVoox, teníais que hacerlo de otra plataforma externa, con lo cual es un rollo de la leche. Y bueno, entonces, en principio, se va a quedar como está. Agradezco un montón a los que os hayáis apuntado por este podcast premium y los que estabais también apoyando en iVoox. Si queréis dejar de hacerlo, es totalmente legítimo, ya que cambia un poco el rollo. Pero bueno, al fin y al cabo, las intros van a ser pues como eran antes, ¿no? O sea, una intro breve, os recuerdo que tenéis eso ahí, pero no va a ser ese rollo aquí de 5 o 6 minutos que ya os digo, pues que era demasiado, ¿no? Al final era meter tanta publicidad, o sea, no solo por la publicidad en sí, sino porque me dedicaba más tiempo maquetando y no sé qué, y pegando y copiando y no sé qué, editando el vídeo y editando el audio, que grabando el podcast. Y sinceramente, cuando yo grabo el podcast, cuando llego a vosotros, cuando estoy retransmitiendo, no sé cómo decirlo, pues es algo que me llena y que me gusta, y lo otro pues es una parte necesaria, ¿no? La edición, pero me gusta bastante menos, así que el motivo principal podría ser ese. Y bueno, los otros son secundarios, ¿no? Bien, dicho esto, hoy vamos a hablar de las flexiones en anillas. Es un ejercicio bastante interesante que se suele hacer mal, como muchos de calistenia, sobre todo cuando hablamos de... Y si metemos un aparato externo ya, que son las anillas, ya ni te cuento. Con lo cual, pues vamos a darle una vuelta y también aprovechar que justo además, 1 de septiembre, publiqué el curso el martes pasado. Ya los socios tenéis disponible el curso de flexiones en anillas, ¿vale? Os hago el breve... Bueno, por cierto, seguimos con Enix, nuestro patrocinador, que si os molan las sandalias, las huaraches minimalistas, calzado minimalista, pasaros por enixsandals.com y con el código, MIGYMENCASA, tendréis un 15% de descuento de cualquier compra que hagáis, ¿vale? Os lo dejo en las notas del episodio, de todas formas, pero ahí tenéis ese código de descuento de nuestro patrocinador. Y os recuerdo... brevemente que podéis apuntaros, que si queréis entrenar de forma independiente y sin apenas material, pues que vayáis a migymencasa.com y os hagáis socios, ¿vale? Hay un montón de planes, cursos y rutinas, pero no os asustéis, no os sintáis abrumados por tal cantidad de información, porque cuando os hagáis socios vais a recibir, aparte de un vídeo mío de bienvenida, cuando me contéis un poco vuestro caso particular, yo os puedo guiar en... Es decir, mira... En tu caso particular, Pepito o Carmen, que fue la última, o Edgar, bueno, que ha sido el último. En tu caso concreto, mira, te recomiendo este pum pum pum, porque es que hay diferencias abismales. La última mujer que se apuntó era una mujer de unos 50 y pico, 51 creo que eran, que iba a empezar a hacer ejercicio. Había hecho muy poco, pero quería empezar a hacer algo sencillo. Pues ahí tienes las rutinas para empezar de cero. Y el último chico que se ha apuntado el otro día es un tío que es una máquina ya, un tiarrón grande, y que está súper fuerte y quiere conseguir esas dominadas a un brazo. O sea, con lo cual... Tenéis cubro todo ese rango de nivel, ¿vale? De la gente que quiere empezar y que es un nivel adecuado a ellos, a la gente que ya tiene mucho nivel, pero quiere seguir avanzando. Con lo cual ahí creo que tenéis cabida a todos y ya os digo, no os sintáis perdidos por la cantidad de información que hay, que yo os voy a guiar, os voy a llevar de la mano al plan o rutina o curso que mejor os venga, ¿vale? Bien, pues creo que no me dejo nada de la intro. Bueno, he dicho que iba a ser más breve, pero bueno, creo que es más interesante, ¿no?, que la que estaba haciendo hasta ahora. Bien, pues vamos ya con ello. Como os comentaba, las flexiones en anillas son un ejercicio de calistenia intermedio. ¿Por qué es intermedio? Bueno, pues un poco porque sí, ¿vale? Es un poco estas clasificaciones que hacemos los calisténicos, pues son un poco ambiguas, un poco porque sí, pero os voy a decir el porqué. En los básicos están remo invertido, zancadas y flexiones, desde mi punto de vista, ¿eh? La otra persona era otra clasificación, que no es ni mejor ni peor, sino simplemente diferente. En el intermedio tenemos dominadas, fondos en paralelas y flexiones en anillas. Fondos me refiero a dips, ¿vale? Y flexiones en anillas, que son este caso. Y luego, en nivel avanzado, tendremos dominadas con lastre, dominadas a un brazo, cuerda. En el futuro tendremos fondos en anillas. Sí, fondos en anillas, he dicho bien, los dips. Tendremos también muscle up, que es pasar de dominada como a dip en la barra. Y tendremos también los fondos pino, ¿vale? Esos serán los próximos cursos que vayan viniendo y bueno, pues eso. Entonces tenemos esas diferentes niveles. Considero este que es intermedio pues por la dificultad que conlleva, que de hecho, fijaos, creo, vamos, y así lo pienso y así lo veo, que es unas flexiones en anillas bien hechas son más duras que los fondos en paralelas. Parece que es contra, claro, menos peso y tal, pero es que sí que son más duras aún. O sea que fijaos, ¿no? O sea que es una herramienta muy interesante. ¿Sobre todo por qué? Pues porque muchas veces somos capaces de hacer flexiones sobrados, hacemos ya muchas y queremos pasar al siguiente nivel, al intermedio, y tenemos que pasar a fondos en paralelas. Y en casa, la barra para hacer dominadas sí nos sirve, pero para hacer fondos en paralelas pues nos cuesta más tener un cacharro, ¿no? Entonces pues tenemos que poner algo en la pared o con dos sillas, bueno, lo que hablamos en el último episodio de dudas, ¿no? Tenemos más complicadas las opciones. En el caso de las flexiones en anillas, la cosa no es que se descomplique, por decirlo de una forma cutre, pero pues si tenemos un apoyo alto para poder colgar las anillas, pues tenemos ahí otra herramienta guay, que es más duro incluso que los fondos en paralelas, y además se puede progresar, con lo cual está genial, ¿vale? De hecho, en el curso, que bueno, voy a contaros un poco sobre él, tenéis progresiones, tenéis lógicamente técnica correcta, errores más comunes, tenéis material, ¿vale? Como una nota importante sobre las anillas, requisitos previos y bueno, pues la introducción que tenéis en abierto en todos los cursos. En todos los cursos la introducción la podéis ver, aunque no seáis socios, para ver cómo va el rollo, cómo es el vídeo, cómo me explico, si os cuadra, para que luego, pues cuando llegue las siguientes lecciones, veáis un poco de qué va y cómo va la línea del curso y del contenido en general. Bien. Perdón, estoy oigo la tos. Las flexiones en anillas son algo más que simplemente decir, bueno, pues en vez de estar apoyado las manos en el suelo, las apoyo en las anillas. Vale, básicamente son eso, pero eso implica mucho más. Implica mayor rango de movimiento, porque podemos llegar mucho más abajo. O sea, haciendo las anillas normales, cuando el pecho no esté que el suelo, se acabó la repetición, obviamente. Pero aquí podemos ganar unos centímetros más si tenemos buena flexibilidad en el pectoral. Mayor rango de movimiento en la extensión de los codos, ¿vale? Cuando extendamos los codos nos va a permitir una extensión, no voy a llamarlo hiperextensión, pero una extensión más completa del movimiento, involucrando también la articulación del hombro, porque nos va a permitir cuando llegamos a, no sé si os acordáis en las flexiones en el suelo, cuando extendemos los codos por completo, el bíceps, para que la extensión del codo sea completa, el bíceps va a mirar hacia adelante. Y en este caso también podemos, al rotarlo hacia adelante, como tenemos las anillas, que podemos mover la muñeca, nos va a indicar que está la extensión del brazo completa cuando el pulgar, en vez de mirar solo hacia adelante, va a mirar un poco hacia el exterior, ¿vale? Enseñando los bíceps. Esa es la posición de extensión completa de brazos perfecta, que es la posición que cuando están arriba las anillas tienen los gimnastas cuando rotan los bíceps hacia afuera, ¿vale? No sé si me entendéis un poco el movimiento. Pues ese es el mayor rango de movimiento, y que también luego es más difícil hacerlo, y que si queremos progresar hacia los fondos en anillas, hacia los dips en anillas, será un ejercicio previo perfecto, porque nos va a enseñar, vamos a aprender bien ese gesto. También podríamos hacerlo directamente desde los fondos en paralelas a los fondos en anillas, ¿vale? Pero ese intermedio o meter también ese ejercicio, pues nos va a ayudar mucho a aprender ese gesto para hacerlas perfecta la repetición. Voy a hacer un apunte en cuanto a la técnica antes de continuar. Ponernos a hacer dips en anillas, fondos en anillas, de cualquier manera, extendiendo los codos y ya está, impulsándonos con las piernas, ni rotar el bíceps para afuera ni nada, o sea, haciéndolos así a capón, tipo CrossFit, para conseguir más repeticiones, no es que esté mal ni es que esté bien, o sea, es otra forma de entrenamiento, ¿vale? Yo quiero conseguir máximo rendimiento, las normas de mi deporte concreto simplemente implican que baje, o sea, que flexione los brazos X grados y que extienda por completo, bueno, por completo, más o menos, o sea, que el codo quede estirado y no vemos ni si rota hacia afuera el bíceps ni nada, simplemente es para meter repeticiones. Como yo veo la calistenia como un trabajo de fuerza que tenemos que buscar, mi punto de vista, es la técnica lo más pura posible, no hace falta que hagamos figuritas, pero lo más pura posible, intentando hacer bien, aunque hagamos, en vez de hacer 15 de flexiones mal hechas, hacer 7 bien hechas perfecta, con esto vamos a minimizar el riesgo de lesión y vamos a meter mayor rango de movimiento, que al final lo que estamos haciendo es trabajar nuestra musculatura, nuestras estructura ósea, tendones, ligamentos. Entonces vamos a hacerlo en el mayor rango de movimiento posible y con la mayor seguridad posible. De ahí que busque una técnica lo más perfecta o no tan perfecta, lo mejor hecha posible dentro de nuestras posibilidades, ¿vale? Por eso de ahí digo flexiones en anillas bien hechas o fondos en paralelas bien hechos, ¿vale? Bien hechos bajo mi punto de vista, ¿vale? O sea, que esto se entienda, que tampoco sea, no, es que si nos hacen así están mal hechos. Bueno, desde mi punto de vista sí, con el objetivo que os acabo de comentar. Si yo quiero, en una oposición, tengo que hacer X dominadas y tal, pues me ceñiría las normas, porque igual, en vez de sacarme 21 estrictas, pues igual me consigo 32, ¿vale? Pero en el marco de referencia que tenemos. El marco es una oposición, es una competición de CrossFit, es la que sea, es una apuesta con los amigos, que las normas son estas, vale, pues vamos a ceñirnos a eso. Pero como trabajo de fuerza, sin objetivo de número, sino de un buen entrenamiento, de hacerlo minimizando el riesgo de lesión, etcétera, etcétera, pues el marco de referencia es otro, ¿vale? Se entiende un poco la idea. Bien, continúo. La diferencia que tienen las flexiones en anillas con las flexiones normales, aparte del mayor rango de movimiento, tanto en flexión como en extensión, es la mayor implicación de trabajo abdominal, de core, lo que solemos llamar de core, la palabra en inglés que queda así, bueno, de core, se dice core, pero encima la decimos mal y encima en inglés, bueno, es igual, de core, de abdomen, ¿vale? Abdominales. Es alucinante el reto que supone hacer flexiones en anillas cuando tenemos que... la diferencia que hay de apoyar las manos en las anillas, apoyarlas en el suelo en cuanto a core, para mantener la posición de hollow body. Si os acordáis, la digo siempre así, porque no sé, la aprendí así y me parece chula. Posición de hollow body es simplemente, si estás tumbado en la cama, por ejemplo, o estás de pie, apretas el culo, apretas el abdomen y... se llama retroversión pélvica, ¿vale? Es como meter el culo y apretar el abdomen. Retroversión pélvica es poner el culo en pompa y relajarlo, ¿vale? Bueno, activar el lumbar, ¿vale? Es el antagonista y, ¿vale? El movimiento contrario para... Entonces, el de posición de hollow body hablamos cuando apretamos el culo, apretamos el abdomen, ¿vale? Entonces, esa postura que hace que tengamos el tronco y las piernas rectas es la que nos va a hacer involucrar mucho el abdomen, activarlo mucho mientras hacemos las flexiones en anillas. Con lo cual, estamos haciendo un trabajo abdominal de la leche, aunque no hagamos abdominales como tal, ¿vale? Vamos a darnos cuenta de esto también. Por eso no hay un cursillo aquí en la web de core básico, ¿vale? Abdominal básico para... tenemos un problema concreto o tenemos alguna musculatura débil, ponernos con ello en concreto, pero en los planes no vais a encontrar ningún tipo de entrenamiento de abdomen de core específico, porque realmente, como os estamos dando cuenta, ya lo hacemos cuando hacemos los ejercicios de calistenia. Bien, vamos a ver la técnica. Vamos a ver los ejercicios, los puntos a los que tenemos que prestar atención. Aunque ya lo he dicho de pasada, tampoco me voy a extender mucho en cuanto a la técnica, porque ya sé que por audio es bastante complicado pues decir que si el core lo estiro, imaginárnoslo, ¿no? Pero bueno, lo podéis ver en el curso de flexiones en anillas que os comento. Entonces, bien, nos colocamos las anillas, las podemos colocar a lo que tendríamos que ir sería a poner las anillas lo más bajo posible del suelo para que sea más duro el ejercicio, pero si lo que queremos hacer es hacerlo que nos cueste menos, pues elevaremos las anillas, ¿vale? Tampoco demasiado, porque si no ya pierde un poco el ángulo del ejercicio de trabajo y ya se desvirtúa un poco, pero bueno, por la altura de la rodilla más o menos podrían estar bien. Entonces, colgamos las anillas, más o menos las separaremos la anchura de los hombros, por una referencia a los chicos 50 centímetros, las mujeres 42, ¿vale? Por tener una referencia, que era cuando vimos los... fondos en paralelas, que era un poco la distancia que tenían las chicas, creo que iba en torno a 42 las barras paralelas, y los chicos las anillas en los ejercicios de gimnasta, o sea, de gimnasia deportiva, bueno, gimnasia se llama gimnasia artística de hombres, ¿no? Creo recordar, el de estos de gimnasia, estos tíos fuertotes que hacen ahí las piruetas y tal, estaban a 50 centímetros, ¿vale? Pero bueno, anchura de los hombros, tampoco nos volvamos locos. Ah, por cierto, hablando de las anillas, que se me ha olvidado comentarlo antes, no recomiendo que utilicéis la barra que se pone en el marco de la puerta para colgar de ahí las anillas. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo dominadas y se cae la barra, pues bueno, nos pegamos un culetazo o tal, bueno. Pero es que como si se nos cae la barra cuando estamos haciendo flexiones abajo en el suelo, la leche que nos pega en la nuca pues puede ser interesante, entonces no lo recomiendo, ¿vale? He estado, de hecho, probando para el curso a ver qué os recomendaba con las anillas y tal, y recomiendo que busquéis un enganche en el techo, un enganche en un parque, en una rama o por ahí. Pregunta, si os interesa, hay una forma de engancharlas a las viguetas de la casa, un poco peculiar y tal, que si os interesa, indagamos, porque sí que veo que es algo... un problema bastante común, pero bueno, luego ya está, que nos dejen hacer agujeros y todo ese rollo, ¿no? Que parece que tenemos la casa para que no se rompa en vez de para utilizarla. Pero bueno, entonces lo que os digo, si os interesa que hagamos un episodio o un curso, no sé cómo sería más útil, de cómo colocar las anillas en un piso normal, vamos con ello, ¿vale? Porque tiene un poco de miga. Venga, continúo. Entonces, colocamos las anillas bajitas, venga, vamos a decir que las ponemos a la altura, por ejemplo, de la espinilla, de la tibia. Nos colocamos como para hacer flexiones normales, pero con las manos apoyadas en las anillas, lógicamente por dentro, a ver si la vais a coger por arriba, ya me dejáis loco. Y estiramos los brazos por completo. Para conseguir este estiramiento completo, rotamos bíceps hacia afuera, es decir, el bíceps mira hacia adelante un poquito hacia afuera y los pulgares miran como 45 grados para afuera. Esto queda súper chulo, queda muy de gimnasta y además en el ejercicio de las flexiones no nos conlleva demasiada fuerza y si tenemos un nivel intermedio lo vamos a poder hacer bien. Y además de ahí, no solo eso, sino que intentamos hacer la protracción, ¿os acordáis? El sacar chepa. Ahí queda perfecto. Ya solo hacer eso nos va a costar bastante y no hemos empezado. Bueno, de ahí bajamos, flexionamos los codos y llegamos hasta, pues idealmente, tocar con nuestras manos, la muñeca más o menos, el pectoral, ¿vale? Bajamos todo lo que podamos, dependiendo de la flexibilidad que tengamos, y volvemos a la posición inicial. Importantísimo y muy difícil de hacer, mantener la línea del tronco que no se nos vaya, ¿vale? Ya veréis cómo se van a cargar los abdominales. Es un trabajo muy, muy interesante de abdomen. Y otro detalle a tener en cuenta. Bueno, lo voy a decir ahora después en los errores más comunes, ¿vale? Bien, ¿cuáles son, respecto a técnica, en los puntos que nos tenemos que prestar atención? El error más común es que, como os decía, que trabaja tanto el abdomen se nos vaya, es decir, que el culo se nos caiga y no tengamos esa posición de hollow body, con lo cual, sed muy conscientes de ella e intentad mantenerla, que a lo mejor somos capaces por fuerza de brazo de hacer 8 repeticiones, pero se nos cae el culo a la tercera, con lo cual, pues ahí llegó nuestra serie, ¿vale?, de flexiones. Otro punto a tener en cuenta, lo que os decía antes, ¿vale?, no hacer esa rotación externa cuando acabamos de la repetición para marcarla bien, ¡pla!, hay que quede ahí perfecta. Y otro tipo de error, que es un error que tampoco nos deja, que nos permite mucho, ¿cómo decirlo?, mucho margen en las anillas, es el sacar los codos hacia afuera. Es un error bastante común cuando no tenemos fuerza, cuando hacemos flexiones, sacar los codos para afuera. ¿Qué pasa? Que como llevamos las cintas de las anillas al lado de los brazos, no nos van a dejar sacar los codos para afuera. O sea, va a ser como súper incómodo, va a ser como ahí una ñapa el sacarlo. Entonces, vamos a llevar siempre los codos por dentro de las cintas de las anillas, ¿vale? Eso también va a marcar que lo hagáis perfecto. Si nos rozamos un poquito, si al acabar la serie tenemos rozado el brazo, nos está diciendo que estamos sacando mucho los codos, ¿vale? A ver, un poquito no pasa nada, ¿vale? Nos pasa a todos. Pero para hacerlo perfecto, fijaos también en el movimiento de las anillas y el que los codos vayan por dentro y no nos roce en el brazo, ¿vale? Eso es un detalle ahí interesante. Bien, y para acabar, bueno, hemos visto ya, como decía, la importancia, la peculiaridad de este ejercicio de calistenia, de empuje intermedio, y cómo planificarlo. Bien, pues yo lo planificaría como tengo un lío entre flexiones y fondos, ¿vale? A ver, flexiones es como cuando nos apoyamos en el suelo con el cuerpo más o menos horizontal, y fondos es lo mismo que dips, ¿vale? Estamos con el cuerpo vertical y bajamos ahí, ¿vale? A ver si se entiende, porque a veces hay gente que llama fondos también a las flexiones, pero claro, al final tenemos que poner un nombre a cada uno, ¿no? Y bueno, por tener también nombre en castellano de fondos, para no decir solo dips, ¿vale? Por eso de ahí un poco la confusión. Entonces, ¿cómo planificar esto? Pues como un trabajo, o sea, como un ejercicio de calistenia intermedio. Si queréis un plan específico que podéis seguir adaptado a vuestro nivel, os recomiendo el plan de calistenia intermedio, que a su vez tiene, ahora ya, antes tenía 6, ahora tiene 7 planes de calistenia, ¿vale? Y simplemente cambiar el ejercicio de dips, de fondos en paralelas, por el de flexiones en anillas. Lo podéis cambiar durante todo el plan o lo podéis cambiar en días alternos, un día fondos en paralelas y otro día flexiones en anillas. Otra opción muy interesante es que cuando estéis siguiendo una planificación de este tipo con fondos en paralelas, cuando veáis que, yo qué sé, que vais subiendo, venga, 3 de 8, venga, a la siguiente semana, al siguiente mes, venga, 3 de 9, 3 de 10, pum, pum, y cuando ya ves que haya llegado un tope, como que no pasas, yo qué sé, de 3 de 10 o de 4 de 10, de 10 repes, parece que las series no pasas, pues ahí ha llegado el momento de cambiar de tercio. En este caso podemos cambiar el tipo de planificación, pero podemos cambiar el ejercicio. Entonces, podemos pasarnos a un ejercicio de intensidad parecida, que sería en este caso las flexiones en anillas. Entonces, podríamos empezar, por ejemplo, mira, si hacéis 3 de 10, pues igual estáis en torno a las 6, por ahí, ¿vale? Depende de cada persona, 6 flexiones en anillas. Entonces, empezábamos la planificación, o sea, seguimos un poco la misma dinámica, ¿vale? Con dominadas habría que ver qué hacemos. pero tampoco cambiaría mucho. Pero en este caso de empuje sí que me quedaría. Y entonces sí que pasaría a las flexiones en anillas y empezaría, pues yo qué sé, 3 de 5, venga, 3 de 6, pum, pum. Vamos, bueno, lo que nos marque la planificación. Cuando ya hemos llegado al tope, que vemos, no al tope, sino que ya hemos llegado a una meseta, como que nos estancamos, cambiamos otra vez de tercio y volvemos a los fondos en paralelas. Y seguramente, aunque empecemos igual en 3 de 10 o 3 de 9, sigamos avanzando, ¿vale? Os des cuenta, cuando llegamos a una meseta de una planificación lineal, luego, al cambiar de ejercicio o a cambiar de tipo de trabajo, o meter lastre o lo que sea, pues nos va a hacer que sobrepasemos esa meseta y podamos seguir avanzando, ¿vale? Bien, pues nada más. También, como os decía, este ejercicio es muy interesante para los fondos en anillas que veremos, pues, no tardando mucho. Bien, pues hasta aquí este episodio, este nuevo episodio de este mes. Volvemos ya con 2 episodios a la semana. Espero que os guste este cambio. De verdad, gracias de verdad a los que habéis apoyado el podcast Premium. Y pues pedido disculpas que ya no lo va a ver. Así que si queréis, pues oye, dejar de apoyarlo, pues totalmente legítimo. Pero voy a dejar el botón ahí de iVoox por si queréis seguir apoyándolo. Oye, son desde 1,49. Si os mola el proyecto y simplemente queréis colaborar un poco, porque ya entrenéis a vuestro rollo y tal, pues ya está, ¿vale? Y si no, pues también os agradezco que apoyéis el proyecto haciendo socios en mi gym en casa. Bien. Nada más, pasad muy buen fin de semana y ahora sí que volvemos el lunes con un nuevo episodio. Vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de Instagram. Me voy a meter un poco con Instagram, que ya veréis, va a estar interesante. Lo dicho, pasad muy buen fin de semana y nos escuchamos el lunes. Gracias por, se me olvidaba, gracias por esos me gustas, comentarios en iVoox. El podcast va a seguir estando en YouTube, pero simplemente ya no me grabo, no vais a ver la cara, tampoco os perdéis mucho. Y simplemente habrá una imagen fija para que podáis darle al play los que, pues igual, mientras hacéis otra cosa, tenéis YouTube ahí y lo vais escuchando, ¿vale? Así que lo dicho, muchas gracias y ser responsable para ser feliz. Adiós.